institucional y política de Club Cañuelas, porque ayer tuvo continuidad la asamblea que estaba en cuarto intermedio. Comenzó el 27 de diciembre, concluyó ayer, entre otros aspectos, se aprobaron los últimos tres balances y el punto saliente, convocante a este encuentro social de socios, que en este caso se dio en la cancha que está, digamos, a un costado de la cancha de Paleta, uh-huh. los viejos vestuarios y demás, creo que es Macho Martinoni el nombre sí. del gimnasio, la cancha ahí para la escuelita de fútbol, vóley y demás. Lo cierto es que allí se convocó un muy buen número de socios, unos 170 socios que participaron de esta asamblea, una movilización importante por parte del oficialismo, porque estaba dada la posibilidad de que, justamente el estatuto esto lo permite, se vote por las nuevas autoridades del club allí. Sí, claro. Y por otro lado también por todo lo que se había generado y se generó alrededor de esta asamblea, por supuesto a partir de la presentación de dos listas. Por un lado la lista oficialista que encabeza Marcelo Ponzi, por otro lado la lista que encabeza Federico Peralta. En este aspecto había alguna posibilidad, estaban dadas las condiciones, de hecho en términos estatutarios, para que se vote allí. Me da la impresión que en la previa ya había una especie de presión de un sector para no votar allí, aunque estaban las manos dadas por si la situación se daba o por si el sector que encabeza Fede tenía justamente una convocatoria superadora a esta y decía, el estatuto nos lo permite, votemos. También, ¿no? Se puede dar por ese lado. Lo cierto es que, sí. independientemente de esa ecuación política, fue una noche estrictamente política con lo que allí ocurrió. Se fue imponiendo la mayoría, en este caso del oficialismo, y la conclusión en torno a lo que fue la asamblea es que se aprobaron por mayoría los últimos tres balances. Hubo objeciones a tener en cuenta, muy interesantes los planteos, por cierto, que generó incluso la sorpresa y el llamado de atención de varios socios que, esto por lo que uno percibía, notaban con cierta preocupación algunos planteos de un grupo de socios que justamente no acompañaron esta iniciativa del oficialismo. Y por otro lado también, por mayoría, se definió que las elecciones serán este sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. El sector que encabeza Federico Peralta proponía el domingo 19 de febrero. Algunos sectores vinculados a la comisión directiva, al oficialismo, incluso hasta plantearon la posibilidad de votar ayer. Esto quedó rápidamente inconcluso, aunque estaba esa amenaza latente. Solamente el presidente de FADEA, Guarnieri, uh-huh. fue el único que pidió votar ayer para no volver el sábado, dijo claro. Guarnieri. Viste, linda la noche de ayer, porque estos sectores conservadores de la sociedad de Cañuelas, que tanto les gusta hablar de democracia cuando son oposición, cuando son oficialismo, en alguna actividad se manejan de esta manera. El señor Guarnieri, cansado yo de escucharlo, pidiendo democracia y tratamiento igualitario en ese foro que toda la vida lo quiso manejar políticamente de seguridad solamente para defender sus intereses, ayer como era mayoría quería votar y que esto se termine rápido. Guarnieri, que antes era opositor al gobierno de Arrieta, y ahora le besa el anillo cada vez que puede. Bien, dicho esto, punto continúo. Aparte. Claro, finalmente se mocionó para votar el 5 de febrero, domingo 5 de febrero, porque ahí hay un planteo que hace Fede y dice, los que vamos a elección en algún punto, los que ponemos la cara somos yo, por Fede, y Marcelo Ponce. Los compañeros míos de lista plantean el 19 de sí. febrero. Hay sectores que plantean el sábado. Nos encontramos en el 5, en un punto en que común. Que fue lo que hablé, dijo Fede, con Marcelo Ponce, que nos parecía que si no teníamos un tiempo prolongado o más o menos interesante para poder hacer campaña, no íbamos a salir bien de esto. Y Marcelo Ponce, la primera mentira que hace ya antes de asumir como presidente, se acerca al micrófono y lo que hace es decir, bueno, si ustedes piden el 5 y ellos piden votar hoy, vayamos al medio y vayamos al sábado. Y eso no era lo que había dicho Marcelo Ponce antes. Porque incluso tampoco pedía el 5, pedía el 19. En realidad estaban pidiendo el 19. Primero Cañuela pedía el 19. Y lo que él había hablado con Fede, que lo dijo ahí, ¿y por qué lo digo? Y lo digo ahí, porque él no lo desmintió a Fede, de que podían encontrar un término medio en el 5, cuando agarra el micrófono se da vuelta en el aire y se acopla a lo que estaba pidiendo la comisión directiva. Claro, la estrategia de la comisión directiva. Mintiendo por primera vez ya antes de ser presidente. Bien. Esto es lo que termina ocurriendo, justamente se emociona por el 5, se emociona por el primero, se emociona por el, en realidad no se emociona por el 5 primero, se emociona por el 21, por este sábado. Sí, y ahí se vio la mano de Daniel Roncoli, presidente de la institución, que quería mostrarse hasta ayer como alguien completamente imparcial, se vuelve parcial y empuja a que sea el 21, porque primero emociona por el 21, después dice que él quería que se haga el 21, y termina jugando claramente para su propia comisión directiva, ¿no? Porque acá hay un dato que me parece interesante marcar, teniendo en cuenta que formaban parte parcialmente de la estrategia los vitalicios. Los socios vitalicios se ubicaron inmediatamente a la mesa que llevaba adelante la conducción, digamos, de la asamblea. Dentro de los socios vitalicios, allí se encontraban, entre otros, los expresidentes Julio del Valle, que tuvo una participación política clara y manifiesta, y juegan tándem con la comisión directiva y con la nueva lista, ¿no? Esto corresponde decirlo, también corresponde decir, y para mí es muy respetable, porque creo que tira las cartas sobre la mesa, y lo digo sin ánimo de ironizar, lo digo en serio, que es respetable que el expresidente Julio del Valle plantee su visión de club. Él dice, en términos de fútbol, soy un defensor, un militante de los gerenciamientos o de los aportes privados para sostener la actividad del fútbol profesional, porque de lo contrario termina jugando Liga de Lobos. Palabra más, palabra menos, fue lo que planteó el expresidente. Claro, algunos se agarraban la cabeza del oficialismo cuando el propio expresidente Julio del Valle, que claramente tiene un rol político muy marcado, ayer quedó de manifiesto, de hecho hasta por su forma de manejarse y demás, insisto, a mí eso me parece noble, siempre es noble aquel que pone la cara, que pone el pecho, y en este caso marcó su posición. El tema que quienes se agarraban la cabeza es quien era en su momento tesorero, ahora es candidato, Carlos Bonavita hijo, Carlitos, Martín Justi, porque claro, trasladan otro mensaje a ciertos sectores. Y se estaban encontrando que una de las referencias que trabaja en tándem políticamente, principalmente con Jorge Zanabone, digo por una cuestión de cercanía, Julio del Valle, estaba planteando la visión de club, la visión real de club. La visión real de club. Y estaba en realidad desnudando el club que tienen en la cabeza, por lo menos en el aspecto del fútbol, al igual que él. Tesorero Diego Rodríguez. El tesorero Diego Rodríguez que también promueve la participación del sector privado. Dijo que era extraordinario y que el club estaba impecable y que Casi Plasencia era el salvador. Hacía beneficencia con el club porque desde el año 2018 había invertido $230,000 y Zanabone, como casi fuese, a mí me casi que creo que Zanabone parece socio de Plasencia, porque Zanabone ayer explicaba el riesgo de inversión que tiene Plasencia poniendo plata en el Club Cañuela. Justificando su defendiendo y casi en un momento va a ser una víctima. Casi, pobre Plasencia. Pobre Plasencia que pone plata acá sin saber si la va a cobrar. Parecía más socio de Plasencia Zanabone que un dirigente del Club Cañuela por la postura que tomaba en torno a la defensa de gerenciamiento, que fue defendido por Roncoli también, que fue defendido por Roncoli, que le puso el ganchito al gerenciamiento, porque eso es de Roncoli también, la del gerenciamiento de Plasencia, y ayer lo defendió, sin ser tan... Rara vez tiene posiciones en términos discursivos y conceptuales el expresidente o presidente en los papeles, pero digo expresidente Daniel Roncoli, y ayer cuando habló del tema gerenciamiento fue muy débil. Fue muy débil, fue muy flaco. ¿Lo defendió? Sí, pero fue muy débil. Digo, se tomó de la situación de Santiago Sosa y a partir de ahí hizo una serie de lucubraciones que fueron muy débiles, muy frágiles. No, claro. Estrictamente discutibles. De hecho, nadie lo dijo, pero hace muy poco le cedieron el 80 o el 90% de Santiago Sosa a Plasencia por una deuda de $30,000, se vencían unos pagarés y le dieron a Kruger y le dieron a Santiago Sosa, esto lo saben. Por eso en un momento Zanabone, y está bien que lo haga, y está bien que lo haga, alguien puede decir, se corrió de la situación, pero por algo cobra, por algo le pagan, dice, ¿dónde estará el Tanito? Así nos explica esto, el Tanito Capistrano, Juan Manuel, que es el coordinador de fútbol profesional, que justamente cobra para explicar este tipo de cosas, porque es quien representa o quien debe defender los intereses de la comisión directiva con el grupo inversor o gerenciamiento y demás. Ayer dio una explicación técnica en este sentido. Está ahí el grupo inversor. Zanabone. Bien. ¿Por qué? Porque justamente están sabiendo que esto está pasando. Yo escuchaba esto y después veo, leo, y tenemos nosotros la información, de que antojadizamente un Plasencia saca a Cermatén de entrenador, que un Plasencia trae a Patricio Hernández, que la primera decisión que toma es contratar al hijo, y la verdad, está muy floja de papeles toda la argumentación. Es que está todo muy flojo de papeles, claro, también entonces, para atrás, por eso ayer, cuando los balances tenían un montón de irregularidades, no quisieron ni siquiera que se lean, sino que se pasen por alto y que se voten directamente. Decía que en un momento quienes... Pero vayamos por partes. Sí. No, pero esto a mí me parece que es interesante reconocerle políticamente el trabajo que hizo Raúl Arévalo ayer, que fue el gran gestor de que el oficialismo saque positivamente la asamblea. Y lo hizo muy bien. Con un rol político, claro. Haciendo e imponiendo la mayoría. A mí lo que me deja como mensaje esto es, ayer Arévalo volvió a sus viejos tiempos de secretario del Consejo Deliberante, y con, cuando eran gobierno en el radicalismo, digo, y ayer democráticamente el oficialismo impone la mayoría. ¿Por qué democrático impone la mayoría? Lo que no implica que esté bien, ni que sea lo más sano. Imponer las mayorías porque tenés la mayoría. A mí me deja ese mensaje también, ¿no? Cuando los sectores opositores, te decía lo de Guarnieri recién, pero ayer había mucho dirigente radical en la actividad, cuando estos sectores que hoy son opositores al gobierno de Arrieta y Fassi, digamos, en el ámbito político, claro. En el ámbito político, piden otro tipo de tratamiento al oficialismo por tener mayorías, cuando uno va a una reunión como esta, donde son mayoría, y donde estamos hablando de una institución intermedia, terminan haciendo lo mismo que hace el oficialismo en el Consejo Deliberante, imponiendo mayorías, y no importando lo que diga el otro. Porque ayer se hicieron denuncias muy importantes, y nadie tomó nota, porque son minoría. Entonces, ayer, estos sectores... ¿A qué te referís? Ahora voy a ir a las denuncias en particular, pero estos sectores que están vinculados a la oposición del gobierno político de Cañuelas, ayer utilizaron las mismas herramientas que muchas veces se le critica al oficialismo. Vos lo analizás de la cuestión política porque incluso te toca cubrir las sesiones del Consejo Deliberante. Exactamente, y ayer se impusieron mayorías constantemente. A mí lo que más me preocupa es los planeros que fueron ayer de clase media que tiene el Club Cañuelas, ¿no? Porque nosotros después vemos acá la bandera de la Cámpora, vemos las banderas de los movimientos sociales y desde la casa la señora o el señor de clase media de Cañuelas dice, ahí lo tenés, lo llevan para aplaudir y aplauden como focas. Y ayer el oficialismo llevó una banda de aplaudidores como foca a cada una de las cosas, porque está bien que los que fueran pudieran aplaudir que ganaron la fecha de la elección. Eso está bien. ¿Qué era el objetivo? Está bien que aplaudan, no sé, qué sé yo. Que hubo una asamblea y que se convocaron 170 personas. Que aplaudan la aprobación de los balances, para mostrar que la gestión está bien. Está bien. Ahora, ayer las focas aplaudían que Plasencia sea el dueño del 65%, cuando se explicó que Plasencia es dueño del 65% del pase de un nene de 12 años. ¿Qué aplaudí? ¿Vos estás escuchando lo que están justificando? ¿A vos te parece bien eso? Te aplaudían, como focas aplaudían. Que aplaudían porque enfrente había otro sector que no pensaba como vos, y como vos querías ganarle la discusión, aplaudías. ¿A vos te parece bien eso? Bueno, definitivamente sí. Es la discusión. No, es, son la planeros, son los planeros. Ayer había planeros de la clase media. Ayer había gente paga ahí. ¿O no había gente paga ahí? Sí, definitivamente. Estaba aplaudiendo porque le pagan el sueldo. Como estos muchachos le pagan el plan y van a una marcha, ayer había tipos que cobran del club que fueron a aplaudir porque cobran un sueldo, porque tienen un kiosco. Y había algunos ayer que tenían miedo que se les termine el kiosco, porque si gana la oposición se les terminan los kioscos que tienen dentro del club, por los cuales pueden hacer los viajes que hacen y pueden darse la vida que se dan, que estará muy bien, pero con kioscos adentro del club. Y ayer fueron a aplaudir porque les pagan. Porque muchos de los que había ayer son gente que cobra. Pueden ser socios, todo lo que vos quieras. Tienen intereses. Pero tienen intereses. Bueno. El oficialismo sacó adelante la asamblea. Así todo, a mí me dejó muy preocupado algunas de las denuncias que terminaron siendo reconocidas por el oficialismo, digamos. Por un lado, se conoció que la concesión del restaurante La Sede, firmado en el año 2021, fue el alquiler, el cual es bonificado por la obra que se hizo. Por la inversión. Está estipulado en pesos al momento de la firma y no es actualizado desde el año 2021 y no será actualizado por 100 meses. O sea, Nico puso 10 en 2021, que se le divide en 100 meses para que pague ese alquiler. Y ese valor, que es 1, es 1 en 2021 y es 1 en 2023, con una inflación en el 2022 del 60% y una inflación en 2023 del 100%, del 94 punto pico. Así que, en consecuencia, El restaurante La Sede paga el mismo alquiler del año 2021 ahora con una inflación de más del 150% en 2 años. Y así va a seguir de la misma manera. En consecuencia, eso es pérdida del patrimonio en la institución. Que ayer Diego Rodríguez decía que la institución no pierde patrimonio. Eso por un lado. Rodríguez dijo que tiene superávit de 6 millones de pesos la institución. Veremos. En un momento en su intervención, que quien plantea esto es el apoderado de la lista Primero Cañuela, Guido Peralta, dice, van a terminar pagando de alquiler un plato de fideo. Claro, por la inflación. Si se sigue el alquiler del restaurante La Sede, sigue teniendo el mismo valor de 2021 sin actualización. Generó esto mucho. A veces hay silencios que aturden. Sí, claro. Hay silencios que aturden. Y en ese momento, cuando se da esa intervención, se hace ese planteo, se generó un silencio sorpresivo. Como también hay un tema que me parecía importante señalar, que tenemos que volver para atrás, porque creo que políticamente es interesante. Por supuesto que el común de los socios vitalicios adherían a la posición, a las posturas, con algún tipo de cintura y de cierto nivel de flexibilización al planteo de la comisión directiva en torno principalmente a la cuestión de la fecha de las elecciones. Pero cuando argumenta Fede, empieza ya a haber voces encontradas dentro del propio grupo de vitalicios, que no estaba cerrado en la estrategia política, como si justamente a un sector de quienes mencionabas hoy vos, que estaban, digamos, entrando al gimnasio a la derecha y adelante. De los que cobran sueldo. Sí, en parte sí, otros que adhieren. Porque también hay, en algunos casos hay los que adhieren, no, pero también hay, en muchos casos hay un deseo de pertenecer. Esto funciona así también en términos sociales y esto se percibe en algunos actores. Bueno, al margen de esto, y otros que tienen esa idea y está muy bien. Por eso algunos cuando desnudan la idea se ponen colorado, porque claramente lo que plantea, por eso digo que para mí es respetable, porque lo dice, qué visión de club tiene, por lo menos en lo que tiene que ver con el fútbol, y si lo tiene que ver con el fútbol, ¿por qué no lo tendrá en otras actividades Julio del Valle? Es justamente contar su visión de club. Cuando cuenta su visión de club, un Martín Giusti se pone colorado. ¿Por qué? Y porque en realidad pone al proyecto de fútbol infantil a trabajar en pos de sus intereses. ¿De los intereses de quién? Del propio Martín Giusti. Porque en realidad el músculo político que tiene Martín Giusti adentro del club es el trabajo que, bienvenido sea, y esto nadie lo objeta, hizo de unos años a la fecha. El tema es que ahora responde a otros intereses adentro del club. ¿Por qué? Porque es el concesionario del restaurante La Sede. Entonces se abraza al músculo generado en términos de trabajo por Bauti Peloroso y por Nahuel Ortiz, y condiciona a este grupo de profes a partir de sus propios intereses. Ya no le importa el fútbol infantil. Ya dejó de importarle, porque tiene otros intereses. Por eso cuando Julio Del Valle dice lo que dice en torno a la visión del club que tiene, dice Martín Giusti y Carlito Bonavita, hijo, que no hable más, porque lo dijeron así. ¿Por qué? Y porque justamente quien te va a cuestionar hoy es un Nahuel Ortiz y un Bautista Peloroso. ¿Por qué? Chicos, son empleados de Plasencia, están trabajando para él, no se dan cuenta. Lo que pasa es que ayer lo deja expresado un Julio Del Valle en su idea de club, que vuelvo a insistir, lo respeto, porque respeto a aquel que desnuda su idea. Después uno tiene o puede tener una posición antagónica, pero ayer lo que hizo fue desnudarlo. Entonces hoy te agarra un Nahuel Ortiz que le pone 10, 12 horas y que se tiene que hacer cargo, por supuesto, al igual que Bauti Peloroso, que porque tienen acciones políticas ya dentro del club. Nahuel Ortiz fue candidato y después se bajó, y Bauti Peloroso dio declaraciones políticas, no como empleado del club, sino declaraciones políticas, entonces se deben hacer cargo. Lo que pasa que ayer lo que quedó demostrado es que trabajan para Plasencia, están poniendo el músculo para Plasencia, y ya a Martín Giusti no le interesa el proyecto de fútbol infantil, está jugando con ese músculo porque está defendiendo sus propios intereses. ¿Qué es lo que plantea Guido y dice? Van a terminar pagando el alquiler del restaurante La Sede un plato de fideo. El músculo de Giusti es el trabajo de Ortiz y Peloroso, que no lo niego que fue bueno de un tiempo a la fecha y que fue exitoso. Nadie lo pone en duda, de fútbol infantil, porque ayer, una corrección que quiero hacer, se hablaba del fútbol de inferiores, no, fútbol infantil, que hoy tiene una categoría en el fútbol de inferiores, que es la categoría novena, que fue campeona, conducida por Bauti Peloroso y por Nahuel Ortiz exitosamente, y que ahora se va a sumar este año la categoría novena, digamos la categoría 2009, que es el proceso de fútbol infantil, que arrancó con 2007, 2008, 2006, 2007, pero que por cuestiones de horario y demás se fue desmembrando. Esto fue lo que ha pasado. ¿Y quién sabe de esto que está pasando? Por eso hace todo lo que hace y conduce políticamente y se da la estrategia política, porque juegan tándem con Martín Giusti, es Raúl Arévalo. Si Raúl Arévalo es el administrador del fútbol infantil, tiene que defender a ultranza este proyecto. Definitivamente. Lo que pasa que ayer estos chicos se dan cuenta, cuando habla Julio, el expresidente del club, que son empleados de Plasencia, y si no lo son directamente, están trabajando para él. Todo lo que se diga y todo lo que quieran dibujar es falso, porque el contrato lo dice, porque los chicos que hoy forman estos dos profes que tienen futuro, siempre y cuando tengan la inteligencia y la sapiencia de cumplir el rol que deben cumplir y nada más, y no jugar políticamente, están poniendo su trabajo a expensas de un Plasencia. Que tiene el 60% del pase de los pibes que fueron campeones. De los jugadores que ellos están formando. Que ellos están formando y que fueron campeones hace 3 meses. Hace 3 meses esos chicos ganaron el campeonato en la cancha de La Ferrer. Novena división. Fue el grupo que ganó la Copa de Oro de Fútbol Playa. Los que 2008-2009 ganaron la Copa Evita de la provincia de Buenos Aires y representaron a la provincia el Mar del Plata. Todo eso son de Plasencia. Todo eso son de Plasencia, muchachos. Están trabajando para Plasencia. Y Martín Giusti lo sabe. Lo que pasa que ya le interesa su proyecto personal, que no puede perder la elección del club porque se va a poner en discusión eso. Y eso ayer fue lo que los desnuda en su apreciación, en su intervención, Julio Del Valle, que tuvo una acción política muy clara y manifiesta en la Asamblea. Esto es lo que vieron los socios ayer. Entiendo, o por lo menos lo que vi yo. Esa es mi verdad. No digo que sea el dueño de la verdad. Esto es lo que vi. Esto es lo que quedó demostrado. Están trabajando para él. Están poniendo todo el ahínco para él. ¿Ustedes creen que por las acciones que ha ido tomando en su condición de responsable del fútbol profesional, Juan Manuel Capistrano, ¿tiene algún tipo de capacidad para torcerle el brazo a Plasencia? No, porque todas las decisiones las tomó Plasencia. Te sacó a Cermatén, te trajo a Patricio Hernández, se fue Suárez Costa, se fue Kruger, le tuviste que ceder a Sosa. Patricio Hernández viene y atrás te trae tu hijo. ¿Qué condiciona de Plasencia? ¿Qué vas a condicionar de Plasencia? Escuchándolo a Marcelo Ponce ayer al presidente, ¿crees que puede condicionar algo de Plasencia? La comisión directiva con Camila Ponce de vicepresidenta, que va a defender los intereses del vóley y es legítimo, ¿le va a interesar el fútbol? Porque allí hay un patrimonio muy importante. Pero ¿sabes por qué hay un patrimonio muy importante? Entre otras cosas, por el trabajo que han hecho estos chicos. Porque si hoy tenés categorías como las que tenés, en fútbol infantil y recién dos en fútbol de inferiores este año, no se confundan. No se confundan. No es lo mismo inferiores que infantil. No es lo mismo inferiores que infantil. Entonces, el patrimonio del club es lo que vos estás cediendo y lo que crece producto del trabajo del fútbol formativo. Y ayer, si son inteligentes, y yo no dudo de su inteligencia, por eso ya ayer hubo algunos profes que no fueron, por eso ayer ya hubo profes que no fueron, es que toma nota de que están trabajando para él, directa o indirectamente. Y se la tienen que bancar porque están tomando acciones políticas. Todo aquel que toma una acción política es responsable de eso. Distinto es que vos te comportes como trabajador, empleado. Entonces vos decís, la verdad, por cómo lo conozco, me gustaría este, me gusta menos este, yo soy empleado, espero que podamos seguir con nuestro proyecto de fútbol para que pueda en algún momento coronarse con tal o cual cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tomás declaraciones o acciones políticas, vos sos responsable de eso. Lo que pasa que ayer, el proyecto de club que tiene en la cabeza la comisión directiva se lo desnuda Julio del Valle, el expresidente. Por eso se pone la generación intermedia de los pelos. Porque es lo que no le cuentan a estos chicos. Yo hablo en el terreno de fútbol porque soy parte de esto, porque tengo a mis hijos ahí. Y porque era indignante escuchar esa situación. Y porque tus hijos son de Plasencia. Porque enerva la sangre. El día de mañana, cuando vos quieras llevarlo a tu hijo a Ferro, Argentino Junior o Racing, dependerá de Plasencia. Jorge, Baltasar es propiedad de Plasencia en un 65%, sí, ya sé, o en un 60%. Es así, pero por contrato es así. Sí, claro. Por contrato es así, y esto es lo que se desnuda ayer. Esto es lo que se desnuda ayer. Por eso la sorpresa, por eso el que no hable más. No, sí, tiene que hablar, y está muy bien que hable Julio. Y está muy bien, y es muy respetable. Y lo digo en serio, porque hay que hablar y hay que decir qué visión de club tenés. Y Arévalo lo sabe, porque tiene la capacidad de manejar y de articular políticamente, y para mí también es respetable, la asamblea como se dio ayer, una estrategia política de asamblea. Sí, claro. Y el mismo club que tiene en la cabeza Julio es el que tiene Jorge Zanabone. Porque juegan en tándem, porque ahí hay una línea clarísima. Sí, sí, no, y la comisión directiva que se va, que firmó este acuerdo. Está bien, estamos de acuerdo, pero digo, dentro de lo que se está dando en la asamblea y en lo que viene. Este es el club. Yo creo que, al margen de los nombres, por eso quería marcar una situación, es terrible ver el papelito tipo, lo dijo Fede ayer en la asamblea, parece que vamos a votar el rey o la reina de la primavera, y después sale lo que vendría a ser la boleta. Sí. Bueno, si había alguna... Una boleta que parece más un cartel de una pizzería, digamos. Lo de las boletas, yo creo que una roticería en la costa en temporada es algo más digno, cuando reparten en la playa el panfleto. Pero ayer, queda de manifiesto la visión del club. ¿Cuál es la visión del club? La visión del club presidencialista. Tienen que esconder a los candidatos. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen la lista completa? De uno y de otro. Cuando salgan a la luz... Un club que históricamente se ha pasado la comisión directiva, o se ha pasado el mandato entre familiares y entre amigos. En 120 años hubo tres elecciones. Esta bueno, va a ser la tercera. En 120 años esta va a ser la tercera. Ayer lo es un club que no está acostumbrado. Ayer lo planteó Fede. No está acostumbrado a la oposición, no está acostumbrado a las elecciones, no está acostumbrado a costar de postura. Está acostumbrado a que lo manejen los mismos de siempre. Ayer lo plantea Fede, y lo que dice Fede, por eso nadie se lo desmiente, es cierto. Estaban, por supuesto, a sus amigos, pero estaban ofreciendo el club en los bares. Voy, digamos, si vos eras amigo, ibas a Pleno Centro y te ofrecían el club. Y te preguntaban si no querías. Entre Pleno Centro y Escachi te daban la llave. Porque hay un listado de nombres. Porque se lo ofrecieron a Martín Justi, que estuvo en un momento decidido a agarrar. Después dijo incompatibilidad. Se lo ofrecieron a Mauro Arrieta. Se lo ofrecieron a Rosana Muñoz. Se lo ofrecieron Ariel Garzón, por citar algunos. Y después termina Marcelo Ponce. Pero el club te lo tiraban por la cabeza, literalmente. A Julio del Valle Hijo, también. Es verdad eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso nadie lo desmiente. Es cierto que te ofrecían el club. A Diego Moliner, también. Le ofrecieron ser presidente del club. No sé qué, porque se habla mucho el tema de los años y los tiempos en el club. No sé qué relación tendrá Moliner con el Club Cañuela, pero bueno, no importa. Bueno, Marcelo Ponce, la relación que tiene con el club es familiar. Marcelo Ponce, si se impone la elección, será presidente del Club Cañuela por la historia de su padre. Porque yo por lo menos no le conozco actividad vinculada al Club Cañuelas. Por lo menos no sé, nunca lo vi. En síntesis, elección el sábado, desde las 9, creo que desde las 9 a las 18, en la sede del club hay una junta electoral que va a llevar adelante justamente el acto eleccionario, y bueno, veremos cuál de las dos listas se impone, si la de Marcelo Ponce o la de Federico Peralta. Acuérdense esto, Raúl Arévalo, Martín Justi, Juan Manuel Capistrano, Jorge Sanabone. Se los dije hace 15 días, son los responsables del club que se viene. Y Marcelo Ponce, ya cada vez sí, con claro, más, digamos, responsabilidad de esta situación, casi ya no es un póker, sino un quinteto. Uh-huh. Porque ayer, incluso en su primer maniobra, vos lo decías recién, plantea lo de la elección un para Marcelo sábado. Ponce que no armó la lista, que no puso gente en la lista, que no sabe los problemas que tiene el club, que no tiene idea de los contratos que tiene firmado el club y que tampoco sabe qué va a hacer de cara adelante y que tampoco sabe qué va a hacer con el fútbol. Cuando se dice que se pone un candidato y se pone una cara en un lugar, este es el caso de Marcelo Ponce, que yo sé fehacientemente que no armó la lista de la cual conduce, así que no sé quién va a conducir. Que no sabe cuáles son los inconvenientes económicos y cuáles son los contratos que tiene firmado el club, y que no sabe tampoco cómo va a manejar, por ejemplo, el fútbol profesional. Y que ayer, cuando le pidieron que por favor dijera alguna de las propuestas que tenía, no las dijo. Por eso el oficialismo quiere una campaña el sábado. Porque no tiene, hasta ahora no tiene propuestas que mostrar qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere hacer. Dicen representar a todas las disciplinas, y eso es verdad porque hay representantes de todas las disciplinas, pero no se conoce ninguna propuesta del oficialismo, que las podría tener porque desde siempre fue quien justamente iba a ser el próximo candidato, quien iba a dirigir los destinos del club, digamos, lo que pasa con o sin elecciones. Lo que pasa es que vos no podés tener propuestas si no tenés candidato. El perfil de tu candidato, más allá de que vos puedas tener una conformación de un equipo de trabajo determinado para direccionar un proyecto, en este caso de club, hacia un determinado lugar, de todo modo te lo pone el candidato. Uh-huh. El candidato puede ser más de avanzada o no. ¿No? Puede tener un perfil más aperturista o menos aperturista. Con mayor presencia del sector privado o menor presencia del sector privado. Con una propuesta mixta. Ese perfil te lo va dando el candidato. Más o menos los candidatos que fueron buscando en la mesa de café tienen un determinado perfil, ¿no? Perfil, digamos, conservador, tradicional. Sin embargo, no deja de tener igual, de todos modos, un candidato cada perfil. Pero que se plantee esto de que se vería trabajando en un equipo, en la conformación, eso es Saraza. Porque el candidato se dio hace un mes. Tal es así que Marcelo solamente pide por su hijo para que se incorporara a la lista. No estaba en el padrón de socios. Es socio, pero no estaba en el padrón. Y lo incorporan. Por ende, es algo que no se venía ni madurando y que se terminó resolviendo en la última etapa de estas negociaciones y charlas que se dieron. Veremos qué ocurre el sábado, pero principalmente, independientemente de lo que pase el sábado, desde mi humilde lugar, en este caso en condición de socio, lo que veo es una situación frágil en términos políticos e institucionales, y esto, por supuesto, después se traslada indefectiblemente a lo deportivo, ¿por qué no?, de cara hacia el futuro, por lo menos, de corto y mediano plazo. Hubo una acción política clara y manifiesta, legítima. Sí, claro. Son las reglas de juego. Hubo intervenciones muy interesantes. De hecho, las intervenciones más interesantes se dan, en este caso, desde Primero Cañuelas, porque justamente sacan a la luz algunos temas que llamaron la atención de los vitalicios. Y la de Julio del Valle, como vos decías, con su posición está bien, y la del otro hombre, García, creo que era. García. Yendo hacia lo legal, también era interesante. Lo que no hubo por parte del oficialismo, alguna posición interesante. A mí me preocupó mucho este Cañuelandia que vive Diego Rodríguez.